tengo ni idea. Le damos bienvenida a Gopal. Buenos días, Gopal. Hola, ¿qué tal? Voy directo al grano porque tú siempre traes entusiasmo aquí por la mañana cuando vienes a la radio. Y sí, hoy necesitabas entusiasmo porque me quedé impactado ayer por el ruido de los vehículos de rally. Sí, ensordecedor, echando humo de su tubo de escape de una manera bestial. Y mucha gente contenta, ¿eh? Aquí en el centro, al parecer, hubo público. Y por las calles céntricas de la ciudad, los coches corriendo, haciendo ruido, echando humo. Yo, pues la verdad es que no tuve constancia hasta que me lo comentaste anoche, que estuvimos hablando por teléfono y tú vives un poco apartado del centro-centro. Sí, sí, sí. Y yo vivo más cerca del centro. Lo que pasa es que yo vivo por el casco antiguo que tiene en calle muy estrecha, por ahí no pueden pasar los coches. Pero sí que soy consciente de que eso pasó por la información que recibo. Y soy consciente también porque cuando pasé por el centro, concretamente, yo decía, le van a poner ya debajo del caballo de las tendillas, que ahí está el gran capitán, le van a poner una tribuna. Y es que estaba puesta, o sea que ya no sé dónde van a colocar. No sé, seguramente van a poner un asiento lo alto del caballo del gran capitán, porque estaba todo lleno de... Estaba vacío porque estaban montándolo, pero la tribuna es que ocupaba todo. No sabía para lo que era, pensé que era un pase de modelo, y sí que era un pase de modelo. De modelos de coche. Claro, después he hecho un análisis bastante crítico al respecto con el consumo y el ruido tan tremendo que hacen esas máquinas. Sí. Me parecía que como tú comentabas, que practican alguna gente. Yo creo que ese tipo de deporte no lo practica alguna gente. Será muy poquita gente, porque mantener un vehículo de esa calibre y de esas prestaciones, la verdad que es complicado. Pero la gente de la sierra dice que cómo escapan los jabalíes, distintos animales. Sí. ¿Cómo afecta al equilibrio de unos animales que viven en un silencio natural, en la propia naturaleza, y de pronto irrumpen estos vehículos con todo el ruido que hacen? Bueno, pues la verdad con toda la mierda que sueltan. Lo voy a enlazar con el tema que vamos a hablar hoy sobre el tema de la inteligencia. Dice, fíjate que al final, dice, qué inteligente es esto, que han montado un rally que pasa por el centro de la ciudad. Incluso seguramente lo valorarán de inteligente. Y bueno, la palabra inteligencia está muy de moda con la llegada o la aparición que nos dicen sobre la inteligencia artificial, pero yo quisiera hablar de la inteligencia humana, mostrando diferencias y porque bueno, ando ya comenté en alguna ocasión, ando estudiando este asunto y hace un mes yo decía la mal llamada inteligencia artificial, a la semana siguiente después de leer a Harari en su libro Nexus, entiendo que no, que la inteligencia es otra cosa y que la pueden tener otros seres vivos, y yo creo que sí, que la inteligencia la tienen otros seres vivos y también la tiene la máquina. En la definición que plantea Harari, que dice que es la concentración de datos, que es una memoria amplia, y la manipulación rápida de ella, de esos datos, ¿no? Para un fin concreto, ¿no? Tal vez aquí, en este caso, que estamos hablando de las carreras de coches, el fin es el que habría que empezar a cuestionar. Pero el fin no son los coches, ni que no nos engañemos. Yo creo que también tú lo apuntabas. El fin es el resultado económico que es capaz de dar, y esto te dirán, lo vamos a ver dentro de una semana, en fin, la proliferación de gente en la ciudad, en las calles, en los bares, en los restaurantes, en los hoteles, con motivo de la Semana Santa, al final, dice, bueno, los riesgos y la inversión que se ha hecho ha valido la pena porque ha dejado en la ciudad tantos millones de euros. Esa es la finalidad. El dinero como éxito se ha convertido en una finalidad y quien organiza eso, pues decimos, son inteligentes. El problema está en los objetivos. ¿Sí? ¿Para qué vamos a montar todo el pollo este de los coches, del ruido? Pues se monta, no por, aunque se diga con la boca grande, se diga que es para bueno. Oye, esta mañana, a partir de las 9, están cortadas todas las carreteras que suben a la sierra. Todas. O sea, que él quiera salir de la sierra no sé, supongo que tendrá alguna alternativa. La verdad es que. Pero con mucha dificultad, ¿no? Vivo al margen de esto, como, será porque no tengo carnet de conducir, pues no lo valoro lo suficiente. Entonces, pero tú imagínate la gente que. Que tiene que ir en bicicleta, tampoco va a poder, pues yo. No, no puede. Claro. Tampoco en bicicleta, tampoco. Bueno, pues entonces ahí me va a afectar, pero vamos, yo tampoco soy de bicicleta de montaña. Pero el señor, ¿no?, que vive en la ciudad, tiene que bajar a trabajar. Sí. Sí, bueno, en fin, de cualquiera de las maneras, lo importante, yo creo que por un lado, nuestros, digamos, representantes legales, lo que hacen es una manifestación donde la gente pueda ir. Las aglomeraciones, los números son siempre importantes. El otro día escuchaba en una conferencia con una programadora cultural que decía lo que más le molesta a ella cuando va a un ayuntamiento es que le digan que haga actividades, que vaya mucha gente. Claro, dice muchas veces, y claro, al final, ¿qué actividades son las que va mucha gente? Pues ya hablaba de un caso de haber traído un premio Nobel y que fueron 8 a escucharle. Y aquello fue un fracaso, porque había 8. Pero vamos, poderlo traer ese premio Nobel a la ciudad, había que hacer un gran esfuerzo, porque estas personas tienen una agenda muy ocupada. Simplemente tienen porque, un prestigio, además, ¿no? Efectivamente, y vienen 8. Entonces parece ser que es un fracaso porque van 8. Sin embargo, traen a alguien popular que sale en televisión diciendo pegoletes y llena. Y esto sí es un éxito, pero en fin, el éxito y el fracaso ya sabemos que habría que saber hacia dónde. Lo que se llama la motivación. Una de las cosas importantes de la inteligencia artificial es que hay que marcarle la motivación. ¿Con qué motivo se hace tal o cual cosa? De cualquiera de las maneras, hablando de inteligencia, yo, que como digo, estoy releyendo, indagando, buscando al respecto. Había un libro que me regalaron hace tiempo de Ken Robinson. Ken Robinson era, porque murió en el 2020, era un profesor de universidad que se dedicó a trabajar mucho en la creatividad, y dentro de la creatividad, pues evidentemente, pues, hablar de creatividad, hablar de imaginación, es hablar de inteligencia, es hablar de este tipo de términos. Entonces, en este libro que se llama El Talento, o más que El Talento, sí, creo que se llama El Talento, El Elemento, perdón, ese libro se llama El Elemento, no habla de casos concretos de que, como hemos dicho muchas veces, el que una persona crezca o no con cierta salud, porque yo quiero cambiar la palabra de éxito por salud, una persona saludable, tiene que ver mucho con el DNI. El DNI, porque en el DNI pone el sitio donde naciste. Es decir, los entornos son muy importantes para el desarrollo de esa salud y después. Eso que le llaman el código postal, ¿no? El código postal, sí. El DNI, mejor que el DNI, el código postal. Lleva razón. Sí. Pues entonces él cuenta en su libro algunos casos curiosos de personas que, bien porque tenían unas cuestiones especiales, básicamente, sobre todo porque tenían unas condiciones especiales, no solamente del código postal, sino de condiciones especiales personales. Y él habla que la creatividad es un término o la inteligencia, mejor dicho. La inteligencia es un que se mide con un parámetro que los americanos utilizaron, etcétera, para medir la inteligencia, y que muchas veces se le pasa a los chavales. Es decir, el test de inteligencia famoso. O sea, su niño tiene un coeficiente de inteligencia 9, de 8. Esos test lo que miden básicamente son las destrezas ¿cómo diría yo? El manejo de las matemáticas y lo verbal. Es un saber y ganar, un cifra y letra, mejor dicho, que vemos en televisión todas las tardes, a las que tiene unos niveles altísimos de espectadores, ¿no? Pero claro, la inteligencia plantea Ken Robinson no se queda solo en eso, sino que existe otra inteligencia que la escuela, lejos de potenciarla, lo que hace es, pues en cierto modo, machacarla o quitarla de medio o no valorarla, que al fin y al cabo es lo mismo, ¿no? Y entonces cuenta el caso. Distraerla, ¿no? Bueno, distraerla simplemente, por ejemplo, voy a poner el primer caso, el caso de una niña que se llamaba Gillian Lane. Gillian Lane es una chica, una niña, que con 12, 13 años, pues está en la escuela y es una chica inquieta, que no se queda quieta en ningún momento, que continuamente molesta a los demás alumnos porque tiene una configuración de movimiento de forma descarada. Tanto es así que llaman a la madre y le dicen, a los padres, le dicen, oye, mire, su hija no puede estar en el grupo porque es que esa inquietud que plantea, esa falta de esa falta de atención que presta a las clases, no podemos mantenerla. Lleva usted un psicólogo. Total, que está Gillian Lake, llega al psicólogo, esto no lo cuentan que es Robinson, y habla con la madre, pero mientras que habla con la madre va observando que la niña, que la ha dejado sentada al fondo de la habitación, pues ciertamente no para de mover los pies, no para de mover las manos, no para de moverse. Tanto es así que cuando termina la conversación con la madre dice, chica, un momentito, voy a salir con tu madre fuera y voy a hablar con ella. Ahora entramos y ya terminamos la consulta, ¿no? Pero al salir de la habitación, antes de salir puso el equipo de música y lo puso en voz alta, el equipo de música, y empezó a sonar. Cuando salieron fuera, por una ventana que tiene este tipo de consulta, le dijo el doctor a la madre, observe usted a su hija, a ver qué va a pasar ahora. Y la niña, cuando sintió que estaba sola, se levantó y empezó a bailar. Dice, lo que tiene usted que hacer con su hija es sacarla de ese colegio y llévela a un colegio de danza. Bueno, eso fue lo que hizo la madre. Bueno, como dice Ken Robinson, en aquel momento, después de ver a la niña, el doctor lo más normal que hubiera dicho, esta niña tiene un trastorno de déficit de hiperactividad y atención. Claro. Y le hubiera dado una pastilla de Ritalin o de Focalin, que es lo que hoy hacen los médicos, de que este niño tiene ese trastorno y hay que darle estas medicinas, ¿no? Sin averiguar qué otro tipo de cuestiones. Lo curioso de esta chica, que entonces era una adolescente, cuando va a la escuela de danza se da cuenta, y ella cuenta en sus memorias, ella cuenta en su biografía, que hay un montón de gente que hace lo que ella, mover el cuerpo. Y entonces al mover el cuerpo termina siendo una gran bailarina, que representó a esta inglesa al Reino Unido, y que además fue la directora del Royal Ballet de Londres. Y además es coautora de grandes ballets que han llegado al cine, etcétera. Quiere decirse que una persona o una niña que en un momento determinado hubiera estado medicada por este Ritalin o Focalin, termina siendo enfocada, por utilizar el término focal, en los escenarios, ¿no? Y en este caso no estamos hablando ni siquiera del código postal, estamos hablando de la suerte que tuvo de dar con ese médico. Es decir, que la vida en ocasiones también no solamente tiene que ver el asunto del código postal o que el padre tenga muchos medios económicos, porque en este caso fue la sanidad pública la que le dio la solución. Este sería uno de los casos. También influye mucho los padres que... Bueno, sí, evidentemente que al final también hace caso. Hubiesen dejado que la niña siguiera en un ambiente, bueno, en ese caso, con esa medicación y se englobara, encajara en lo que dice la educación o la sociedad, ¿no? Yo creo que este lo traía como ejemplo de cómo el que se cruce en la vida un tipo que tiene esa capacidad de observación y de diagnosis de lo que sucede. Pero antes puede fue la cambiar, madre, ¿no?, que tuvo la inquietud también. Sí, pero es que yo creo que cuenta también las dos cosas, ¿no? Sí, evidentemente, pero el caso más curioso al respecto, un tal Gordon Parks, que fue campeón olímpico en medalla de oro en el 73 y en el 80, me parece que fue. Este Gordon Parks resulta que cuando nace, el niño pues empieza a andar, pero empieza a andar también con los brazos, de tal manera que el niño no solamente anda con las piernas, sino que también anda con los brazos. Y aquí quiero resaltar la forma de trabajar de los padres. Es decir, que en ningún momento le riñen al niño, niño, que te va a caer andando con los brazos y va a partir la columna vertebral. No, lo dejan. Tanto así que este niño con 6 años era capaz de bajar la escalera de la casa con los brazos, no lo bajaba con las piernas, bajaba cabeza con los brazos. Abajo, ¿no? Y entonces, claro, digo que en este caso yo resaltaría yo veo a mi niña bajando la escalera con los brazos y vamos, no es que le pegue una paliza, pero lo que está claro es que la bronca se la echa. Por favor. Niño, que te vas a matar, le hubiera dicho, es lo que normalmente pensábamos. Pues estos padres lo que hicieron es darle incluso mala. Es más, creo que cuando comentan que cuando venían visita a la casa, le decían, el niño anda un poco con los brazos, y claro, esto era aplaudido, con lo que el niño fue generando un interés con andar con los brazos. Nos cuenta también que este fue un fracaso escolar, para él la matemática y la lengua no era lo fuerte, y que también fue a un gimnasio muy muy muy joven y vio a todos los que eran como gente que movían los brazos, vendían las piernas, que saltaban, que evolucionaban con otra parte del cuerpo que no era el tema del cerebro, sino que era el corporal. Este Gordon Pierce, que ya como digo, fue campeón mundial de barras paralelas y también fue campeón olímpico. Su vida siguió. Ya sabéis que los deportistas tienen una carrera corta porque se les pasa el tiempo. Es muy exigente. Bueno, nos cuentan que se terminó casando con otra gran mundial que era campeona mundial de gimnasia artística, Nadia Comaneci, y montaron lo que hoy es una gran cadena en Estados Unidos, hoy es una gran cadena en Estados Unidos de gimnasio. Y tal vez el caso más... Dime. ¿Y los niños han salido lo mismo o no? ¿Los quién? De esta pareja. Tienen un niño nada más. La verdad que no me he preocupado porque he estado investigando al respecto y sé que tienen un niño. Esta Nadia Comaneci, ya sabéis que, bueno, si no lo sabéis, yo lo digo, era rumana. Rumana, sí. En el peor de los tiempos rumanos, de donde Ceausescu estaba en el régimen comunista, que es dictatorial bestial, que después vimos los resultados también que dieron cuando aquel sistema se hunde. Esta Nadia pidió asilo porque era curioso que Nadia decía que no podía, no la dejaban salir del país porque tenía miedo a que se escapara. Esta pues desertó y se fue y se casó con este hombre. Pero simplemente por seguir un poco con el asunto este, tal vez el que más me ha impresionado de algunos de los que nombra el Ken Robinson este, es un tal Bart Körner. Bart Körner es un chico, está hablando, si antes hablaba de cómo se puede cruzar alguien en la vida, que puede cambiar tu destino, después cómo unos padres pueden hacer que con su planteamiento más abierto y no restrictivo, puede hacer que la trayectoria de una persona cambie. El caso de Bart Körner es todavía más dramático porque nace en 1912 en un barrio, bueno, él es de color, en tiempo de la segregación racial más acentuada y bueno, pues va al colegio, en estos colegios segregados que ya sabéis que hay, y él a los 14 años manifiesta su interés de querer ir a la universidad. Su profesor, blanco a la sazón, le dice que se ríe y le dice: gente como tú acabará, como en los mejores de los casos, siendo portero o siendo limpiadora de casa, le decía, si eres una chica. Vamos, esa frase la cita él en su memoria porque creo que aquello le va a marcar. Bueno, pues a partir de aquel momento, pues nada, deja los estudios y se dedica a trabajar bueno, porque muere la madre, evoluciona, en fin, y empieza a viajar, a trabajar. Y en ese trabajo, pues encuentra la posibilidad, en esos trabajos encuentra la posibilidad de comprarse una cámara de fotos, cosa que hace. Bueno, pues este Bart Körner fue, porque murió en el 2006, este Bart Körner, que además yo ayer investigando, tengo que confesar que me quedé casi una hora emocionado viendo su obra fotográfica. Este Bart Körner, como digo, fue Premio Nacional de Bellas Artes en Estados Unidos. Aparte de que fue el primer fotógrafo de la revista Life, el primer fotógrafo, porque algunas revistas no querían contratar a fotógrafos de color, en este caso a él le pasó, y fue el primer director de cine que entró en Hollywood, porque hizo también una película que yo quiero que veáis. El título en español se llama la película Arts, pero no sé cómo se tituló en castellano. De cualquier manera, cuando entréis en Wikipedia, el Bart Körner este, digamos que a mí me deja asombrado, desconocía su existencia, pero lo que realmente me llama la atención y lo define este hombre, cómo a los 14 años a un niño se le puede decir que no puede entrar a la universidad, que tú acabarás siendo, en el mejor de los casos, acabarás siendo un... Pero se lo dijeron porque era negro. Sí, se lo dijeron porque en aquel ambiente esto es lo que hay. Pero ya el dato último es que en Wikipedia nos dice que murió teniendo en su poder 20 títulos honoris causa por las universidades de Estados Unidos. Sí, un tipo que le anima a los 14 años que no va a poder entrar a la universidad y los reconocimientos de su obra son de otra entonces, manera. ¿Cómo tendríamos que ver a los hijos o a los nietos las características que pueden desarrollar? cuáles pueden ser sus inquietudes. Sí, efectivamente, este es la, el libro El elemento de Ken Robinson, habla de esto, de que muchas veces habría que intentar descubrir cuál es el elemento en el que el individuo se fluye. Como nada, en este caso, digo, el elemento licual, siguiendo la metáfora de un pez, nada como un pez, que le decimos nada como un pez en el agua. Es decir, que es buscar el elemento y ¿qué ocurre? Que el sistema en un momento determinado lo que hace es llevarnos por otros derroteros distintos. Incluso comenta también el caso de que en su adolescencia, en su estudio secundaria, Paul McCartney, George Harrison es el otro. Paul McCartney, y además yo recomiendo que veáis a Ken Robinson en las conferencias TED, que hay bastante en Wikipedia, y decía al auditorio, dice, ¿sabéis quién es Paul McCartney? Dice, sí, hombre, el de los Beatles. Dice, bueno, pues este niño cuando era niño, con 14 años, se aburría en la clase de música. Y se iba al bate. O sea que él pedía permiso para irse y se iba al bate. Y tenía en su taquilla la guitarra y se iba al bate a tocar la guitarra. Y se iba a tocar con otro compañero suyo, que era George Harrison. ¿Sabéis quién es George Harrison? Dice, sí, otro que se aburría. Dice, que el profesor de música tenía la mitad de los Beatles en clase y se le aburría. Se le aburría. Es decir, evidentemente este no sabía lo que era el elemento, ¿no? Pero esta es, digamos, la anécdota divertida que plantea. Evidentemente me imagino que estará totalmente de en alguna frase, pero lo que sí es cierto es que en ocasiones medimos a nuestro hijo en base a los elementos que mide la escuela, y la escuela, el informe PISA, hace mucho hincapié en los valores de matemática y en los valores de lengua, y que aun sabiendo que son importantes, se nos olvida que estamos rodeados de gente que en un momento determinado tiene otras cualidades, otras características, otras propiedades, otra disciplina que hay que desarrollar en la escuela. La escuela no lo va a hacer. La escuela no lo va a hacer. El otro es el sistema, amigo. Es el sistema, claro. Y esto es muy triste. Es decir, porque al final el sistema valora pues una serie de cosas que no tiene nada que ver con esto. Además, el sistema necesita pues el futuro de esos niños. Sí. De todas maneras. Para hacer uso de ellos, claro. Claro, vamos a ver, que no vamos a engañarnos, que la escuela como la conocemos hoy, se hizo al albur de la revolución industrial, y que lo que interesaba es que el operario fuera lo más eficaz posible, para lo cual tendría que ser obediente a lo que se le manda y muy muy muy disciplinado en lo que está haciendo, ¿no? Y lo reproduce, la escuela en ocasiones. Muy eficaz en la producción. ¿Eh? Entonces, claro, de ahí que yo abogue tanto y mi obsesión sobre el pensamiento crítico, que seamos capaces de pensar qué nos está pasando. Y bueno, yo que he sido profesor durante mucho tiempo y he sido tutor, veía cómo a los niños se les amenazaba. Niño, si no estudias, te queda. Y la verdad es que eso era una amenaza, lo escuché en público. Esto era muy muy normal en mi educación. Así que yo cuando estudiaba, que soy muy mayor ya, a los 14 años se acababa la escuela obligatoria hasta los 14, y era la amenaza que tenía. Es decir, niño, que te llevo al trabajo. Algunas veces, muchos pues querían ir al trabajo. En mi caso, yo recuerdo que con 12 años, me quedaban dos para llegar a los 14, me quedaron tres para septiembre. Y sí que escuché a mi padre decir, oye, o aprueba esto o sabes lo que te espera. Mi padre tenía un taller y yo me veía en el taller. La verdad es que a mí el taller no me disgustaba, porque a mí me han gustado siempre las manualidades, pero tengo que agradecer que a lo mejor aquello que bueno, fue una amenaza en aquel momento. En fin, sirvió ya. Bueno, Dios, más que la amenaza, lo que realmente me puso el pie en el suelo fue que aquel verano, al margen de tener que aprobar aquella asignatura y estudiar, mi padre me llevó al taller para que viera lo que era en directo aquello, ¿no? Bueno, pues el próximo taller que vamos a visitar será un taller. ¿Un taller? De relojería. ¿Ah, sí? Sí. Vaya. ¿Y por qué de relojería? Que yo. No, es que me. Es bueno para medir el tiempo. No, pero no, es que es curioso. Bueno, no te voy a engañar, Ale. Es que resulta que me voy ahora mismo a un taller de relojería. Mira lo que tengo aquí. Que se me ha roto el reloj. Pero no me lo digas así, me tienes que poner la mano, no veo. Perdón. Ostras. Se me ha roto el reloj. Yo no sé por qué ha dicho taller de relojería. Pero sí, ¿por qué ibas a ir ahí, claro? ¿Sí? ¿Y has visto la hora qué? Sí, pues espérate, no, el reloj que está roto. Ah, bueno. pues nada, pues. Bueno, sí, vale. Nos veremos. Ay, sí, es la hora de irse. Nos veremos en otro momento. Sí, yo quiero mandar un saludo a nuestros personas que nos escuchan, chicos, chicas, y despedirme y deciros que os dejo con una canción que tiene que ver con la imaginación, que tiene que ver con la creatividad y que tiene que ver con la inteligencia. Y es esta que os dejo en directo ya. Y buenos días y nos vemos la semana que viene. Bueno, la semana que viene no nos veremos por aquí. No. Ya hablaremos. Ya hablaremos. Venga. Pienso que un sueño para sido no volverá más. Y me pintaba las manos y la cara de azul. Y de provisa el viento rápida me llevó. Y me hizo volar en el cielo infinito. Sueño parecido no volverá más. Y me pintaba la mano y la cara de azul. Y de improviso el viento rápido me llevó. Y de improviso en el viento rápido me llevó.